enfadé. No me olvidarás tan fácilmente. Antes de irte, piénsalo bien. Me tienes en un puño el corazón. No sé si tengo yo la culpa o la razón. Lo que sé es que te quiero, que te quiero. ¿Qué más puedo ofrecerte para retenerte? ¿Qué más te da? Regálame tu amor una vez más. ¿Qué más te da? Regálame una noche que no olvide jamás. ¿Qué más te da? Regálame un beso al despertar. El amor siempre hay aciertos y hay errores. La pareja siempre hay uno que se queja. En vez de salvar problemas nos empeñamos en hacernos daño y tratarnos como extraños. Estoy perdiendo la cabeza pensando en que me equivoqué, cómo y cuándo. Y cada tres palabras importa tu nombre. Y es que te amo tanto.